seáis esta nueva edición, este lunes de la noche del Hombre Lobo. Como siempre y todos los lunes, una horita aquí dando la tabarra, el señor Hombre Lobo, con su música calentita, Creative Commons. Hemos iniciado con Próxima Centauri de BRO, sonido Hombre Lobo. De ver la vida y de ver la noche. Ahí está para ti esa noche del lobo. Amenizada en estos momentos por Grandmaster Turtle, Anitech. La noche del hombre lobo. Look, when I was a kid, I inhaled frequently. That was the point. Así de corto, KVZE, Speakeasy, último release de Budapest, aquí, también en esta tu noche, la del hombre lobo. Thank you. Lo tomo o lo dejo, difícil tarea. El sol seca mis ideas, la humedad del loop tranquilo me hace arrugar las cejas. Ando a ciegas bajo esta luz tan linda. En esta parte algo falla, si mi disparo se notara y todo el mundo miraría. Tengo que hacerlo con cuidado y dejar huella en este día. Mi mente está en mi estómago y algo me lanza para arriba. Pero un claro en el cielo de mi boca se abrió, dejando claro lo que sí, lo que no. Pararé de hacer, dejar huella en este templo. No hay nada que me aparte de este centro. Quien me conoce sabe que no me conoce. Quien no me conoce piensa que me conoce. Pero conocer se hace con el roce. Quien no me conoce piensa que me conoce. Quien me conoce sabe que no me conoce. Quien no me conoce piensa que me conoce. Pero el conocer se hace con el roce. Quien no me conoce piensa que me conoce. Quien me conoce sabe que no me conoce. Quien no me conoce piensa que me conoce. Pero el conocer se hace con el roce. Quien no me conoce piensa que me conoce. Estaba con los membrillos que vienen en todos los años en este tiempo para curar los membrillos. Es más bien pronto para los membrillos. No, yo creo que estos otros membrillos este ya. No. No, todavía está. Hombre, que es más adelante. Puede ser de un membrillo. Yo creo que ahora. Si uno quiere decir que es de un membrillo. Yo creo que hay que tener ahora. Pero los membrillos no me duran todavía. No, pero para eso es el sorte fuerte. Bueno. Para ya se ponga en condición. Todavía está. Agua. ¿Qué hace calor, a lo que sabemos? Mucho. Decíamos, ah, ya me un membrillo, o sea, otra cosa. Que no se fue el verano, no se fue el verano, que haga. Se fue el verano, señora alcantarilla, impulso vital, el mismo que nos obliga todos los días a vivir, a soñar con la noche del hombre lobo. técnico incluido, el excelente sonido de Kodak Tugraf. Key Bassman. Sonidos desgranados en una noche de lunes cualquiera. Otoño. ¿Y dónde estará nuestro querido lobo? Pues ¿dónde va a estar? Preparándose la piel, curtiéndosela, limpiándosela, acicalándose, porque ya mismo entra el invierno y él debe estar estupendo. ¡Ay! De amores insuficientes, quizá un tanto olvidados. Mono LTD, Shades of Love. Amor a mansalva para todos. Estar contentos, amigos, no desfallezcáis. Es lunes, pero pronto será viernes. excelente el último release de Twisted God Kingdom, Moriarty, Blue Bear Mist. Estos son los sonidos del hombre lobo. Todo no como bajo Creative Commons. Sonidos para tu alma incandescente, amigo. Otra referencia que podéis encontrar también en la web Twisted God Kingdom, Pitch Razor's Spinning. te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Anitec Kalin. ¡Ay, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, oh, you know. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea. Dragonflies in the sun.

és el tema de Moriarty per Fama Jungles, junglas perfumadas en las cuales se mueve indudablemente en la oscuridad el hombre lobo. Recordando la noche, viviendo experiencias antiguas y ya conocidas. Ellos son Mono LTD, Remember. Ya lo sabes, bienvenidos a tu noche. a la noche. on the finger, or you will miss all that heavenly glory. Yeah. Si vas sobrado de ideas, únete al carro del hombre lobo. Carro musical por excelencia, con sus mejores sonidos indie. Flow de Anitech, otro corte de ese excelente músico con multitud de álbumes. The Beats Brothers. Tu vida resuena, tu cerebro resuena, tu noche resuena. La noche del hombre lobo. We'll be right back.

Aliento de foca. Aliento de foca. Aliento de foca. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.